Yoko Sominasani, bienvenidos una vez más a Mecha Garrison. Y hoy tenemos una invitada especial, que es Astrid. Hola. ¿Cómo estás, Astrid? Muy bien. No, ay, cuánta. Tienes que ponerle energía a la entrada. Vamos a repetirlo otra vez. Yoko Sominasan, bienvenidos una vez más a Mecha Garrison. Yo soy Yihad y hoy tenemos a una invitada que es Astrid Sama. Astrid, ¿cómo estás el día de hoy? Genki da yo. Eso, bien. Esa es la actitud que queremos para el día de hoy. Gracias a todos los que nos están escuchando allá afuera. Recuerden que Mecha Garrison tiene Garrisons alrededor del mundo y uno de ellos es el Garrison Detroit y Astrid Sama es ahí una de nuestras comandantes que está al pie del cañón manteniendo la posición, así es que nos da mucho gusto que el día de hoy nos esté acompañando, así es que gracias por estar aquí, Astrid. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues ya sabes, aquí la vida en Detroit aburrida, entre nieve, hielo, frío y de repente cambios bruscos de temperatura, números positivos, entonces bien divertido. Sí, justo hace unas semanas estábamos platicando que tú sí estabas en una completa paletera, ¿no? A menos 36. Estábamos a menos 26, que fue lo más bajo que llegó, y luego subió a, bueno, se sentía menos 36, obviamente. Que eso es de lo hecho, importante, decían, ¿no? que estaba más frío que en la Antártida, entonces así como que ¡yay! Y pregunta, ¿saliste? Sí, tuve que salir, de hecho salimos los tres, el Taka, Takahiro y yo, porque teníamos un detalle con la camioneta, entonces teníamos que ir a recogerla al taller, y era así como que ya teníamos que 2 semanas sin camioneta, entonces nada más traíamos un coche, y en invierno un coche, eso es la locura. Y pues ni modo, a ir por la camioneta a las 4 de la tarde, cuando todavía está calientito. Como menos 22. Exacto, solo quería que nos dijeras eso de medio calientito, de cuántos grados estábamos hablando, menos 22. Ah, no, bueno, en shorts, ¿no? Claro, y con algo de sol, ¿verdad? Con eso de que, pues, para que agarráramos calor. Y pues ahí vamos por la camioneta. Y digo, pues tranquilo, pues el chiste es que realmente no estás a la intemperie tanto tiempo como para que se te caigan los dedos, porque literal, se te pueden caer los dedos, la nariz, las orejitas, cosas así, ya ves. Y luego, aparte, porque se supone, digo, cualquiera en su sano juicio o sentido común diría, chihuas, o sea, está menos 22, ¿cómo es que te vas a salir a la calle, pues en manguita corta? Pero déjame decirte que hay varios individuos que en verdad se les tiene que recordar. O sea, está bien que te vayas a salir un minuto, que nada más abres y cierras la puerta, pero no, o sea, piénsale poquito, se te puede caer la nariz. Y sí, siempre pasa que hay un desnarizado. Los noticieros te dicen, sí, esta vez, pues sí, hubo mucho frío, solamente hubo como 70 casos de frostbite en los hospitales, ¿no? En la ciudad tal. Y tú así como que, ay, o sea. Ok, para todos nosotros los tropicales, esas son cosas que parecen sin sentido, pero entendería que, que allá es algo común y probablemente, como dices, pues ya hasta se les olvida que el frío sí en realidad afecta. Ya dicen, no, pues nada más entro y salgo rápido. ¡Ay, mi mano! Sí, así, literal. Y luego, otra de las cosas bien, bien divertidas de vivir en climas fríos, sobre todo en invierno, pues ya ves qué bonito se ve la nieve, que tú estás acá dentro de tu casa, calientito, tomándote tu cafecito, tu chocolatito o tu tecito, y viendo nevar y demás, ¿no? Pues obviamente tienes que salir, digo, no te la vas a pasar todo el tiempo encerrado. En algún momento tienes que ir por víveres, en algún momento tienes que ir a cargar gasolina, o sea, lo más básico. Pero pues entre que cae nieve, cae agua, se congela, se derrite, pasa en las barredoras. Si uno se queja de la Ciudad de México con los baches, o sea, aquí es temporada de baches. Claro, me imagino que la nieve se come más rápido las carreteras que la lluvia. Y la sal, porque pues obviamente usa sal para que se derrite, ¿no? Entonces, no, esto es cráter lunar, o sea, no. Y uno se queja porque dice, bueno, pues es que la Ciudad de México tiene un montón de baches. Pues sí, pero la Ciudad de México lo tiene porque no tiene mantenimiento. O sea, aquí es, todos los años es lo mismo. En primavera, cuando ya pasó la temporada de invierno y pasó la temporada de lluvia y la temporada de lodo, porque ese es como que el proceso natural, hasta que haga calorcito, entonces todo el tiempo estamos en reparaciones. Entonces es una lata porque nunca acabas, siempre hay algo que te detiene el tráfico. No. Si no es la lluvia, si no es la nieve, si no es el lodo, son los pozos, si no es el lodo, es la construcción. Bueno, pero imagínate, no lo hicieran, simplemente no tendrías absolutamente nada en qué moverte. No, no habría caminos, literal. Se los comería la nieve. Bueno. Interesante tu reseña, sí suena que es una experiencia que hay que vivirla para entender las dimensiones de lo que mencionas. Yo te digo, no alcanzo a entender eso porque cuando yo estoy a 0 grados acá digo que hace frío, y no entiendo ese número de menos 26 grados, ni siquiera entiendo qué significa sentirlos a menos 36, pero pues bueno. Si aquí de los niños dejan de ir a los 0 grados. Pero me da gusto que tengas todas las partes de tu cuerpo pegadas. No hayas tenido sí, un frostbite. Todavía. Y bueno, a todos los que están allá afuera escuchándonos, les recordamos que ya en este momento estamos disponibles en el chat de Radio Doki. Recuerden, tienen al menos 3 formas de contactarse con nosotros. La primera, el chat de Radio Doki. En radiodoki.com, en la pestaña de chat, ahí pueden registrarse. Y nosotros ya estamos ahí listos para que podamos interactuar con ustedes en tiempo real mientras realizamos este programa. Y también nos pueden acompañar, pueden darnos un like en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en Mecha Garrison, que es MECHAGARRISON. Ahí pueden darnos un like y seguir las cosas que vamos proponiendo y los temas que vamos compartiendo, todas las cosas que nos llaman la atención, pues los ponemos ahí. Y si a ustedes también les llama la atención o quieren compartirnos alguna noticia, pues también ahí puede ser el canal por el cual pueden estar en contacto con nosotros. Así es que les pedimos que si tienen tiempillo, entren, denos un like, regánenlo y entonces puedan acompañarnos a todos nosotros en estas sesiones previas, en los posteos y bueno, ya durante el programa. Así es que ya estamos aquí. Ya estamos listos y hoy tenemos a Astrid como invitada porque vamos a tocar algún tema muy, muy en particular. ¿Cómo cuál será, Astrid? Ay, no sé, pues tiene que ser algo muy ad hoc a febrero. Claro, porque probablemente acabamos de pasar el Día del Amor y la Amistad y todos los que están por allá, espero que hayan tenido un excelente día y no hayan sido parte de la estadística que anduvo rondando en el Facebook de todos los soldados caídos. En realidad es deseo de todo corazón que no ustedes no hayan sufrido de eso. Créanme, ay, me ando pegándole al micrófono. Créanme que yo los entiendo. He sido parte de esas bajas en algún momento, pero me he repuesto. Al día de hoy ya nada más veo y me río, pero yo espero que ustedes no hayan sido parte de ese drama de quedarse esperando o que les digan, no eres tú, soy yo, te quiero como amigo. Claro que eso te lo dicen, no en el momento en el que dices, oye, pues, ¿qué te parece si hoy vamos a cenar o vamos al cine, luego cenamos y... Y si quieres mañana hacemos algo más. Y ya al final del último día en donde tú también te aguantas. Que también eso deberíamos de cambiar, ¿no? En lugar de decirle al final, mejor deberías decir al principio, oye, pues sabes, todo esto es con intención de que quieras acceder a ser mi novia y te quiero dar mi coco. Y ya que te lo diga ahí, ¿no? Y te ahorras ese dinero y mejor te lo vas a gastar tú en algo que te quite ese mal sabor de boca en lugar de gastártelo. Y después que te ganes un... Ay, no, pues creo que lo entendiste mal. ¿Qué entendí mal? ¿Que te comiste todo lo que te di? ¿Que aceptaste todo lo que hiciste? ¿Que te di? ¿Que te quedaste con el regalo? No, no te estés riendo. Es un tema muy, muy serio. Es que yo tengo una duda. O sea, digo, pues ya, yo ya estoy casada, ¿no? Entonces, y la verdad yo siempre he sido como que medio gringo. Entonces nunca me ha gustado celebrar así propiamente un 14 de febrero, digo. Obviamente cuando andaba de novia. Pues sí, te lo celebraban. Con el Taca, pues tampoco nunca fuimos así de que celebrar un 14. Luego ya después que nos casamos, pues dijimos, bueno, pues vamos a celebrar, ¿no? Pero celebrar en la casita, haciendo una cena especial, con un postre, un vinito, ¿no? Y me dice a una amiga, dice, pues como todos los días, ¿no? O sea, cenan rico. Y yo, gracias. ¿A que a ti no te tratan así siempre? Tómala. Pero, o sea, el chiste es, o sea, realmente sí, sí, sí hay alguien que le guste celebrar el 14 de febrero por toda la faramaya de, ay, vamos a cenar y luego vamos al cine y luego esto. Digo, porque la verdad, siempre cuando uno iba a los restaurantes en el 14 de febrero, tan hasta el chongo de gente. Obviamente la comida o era fría o se tardaban un chorro en llevártela o si no tenías reservación, horas y horas y horas para entrar a un restaurante. Entonces como que mis recuerdos de 14 de febrero eran más o menos así, que por eso dije, puro sufrimiento. Mejor en casa. Entonces, mi pregunta sincera es, ¿realmente hay alguien que sí le gusta ir a celebrar el 14 de febrero? A Uma-chan la saludamos porque ya está desde la tierra hidrocálida, que no me ha dicho si quiere tener Garrison o no. ¿Cómo que no quiere tener Uma-chan? No me lo ha dicho. Y además lo estoy molestando ahorita para ver qué dice. A ver si sí nos está escuchando. Pero ella dice que sí le gusta a ella celebrar. Hacer comida, bueno, en casa y un detalle. Como a Uma le gusta cocinar y todo eso, creo que esa línea suena bien y no está mal, porque podrías conseguir varias cosas. Muy al estilo de lo que vamos a platicar un poco más adelante, ¿no? De la tradición. Yo te lo pedí. Tienes tu Garrison. Solo quería que me lo repitieras para sentirme escuchado y querido. Sí, entonces, pues Astrid siempre la tratan bien, pero pues nada más que dice que no tanto para que no suene como su amiga que, no, pues a mí siempre me dan de comer vinito y buena cena para estar tranquila. Sí, así como que, bueno. A ver, Manzano, ¿y a ti cómo te gustaba celebrar los 14? ¿Por qué eres así? ¿Te regalaron chocolatitos alguna vez? Sí me regalaban chocolates, pero principalmente porque mis amigas les gustaba hacer eso. Entonces, pues me tocaba chocolates. Entonces te tocaba el batch de chocolate de la borregada. No eran Giri Choco, a mí me tocaban Tomo Chocos. Wow. A mí me tocaban Tomo Chocos. Y de ahí creo que, bueno, sí, solo con la señora de las estrellas, sí tuve unos, sí, como que tres, yo creo, 14. ¿La señora de las estrellas, la que conozco? Sí, exacto. Ok. Sí, unos cuantos, 14, y pues sí, si era de que hiciéramos algo. ¿Y iban a salir recuerdo a cenar o algo? Sí, llevo tanto que no hago eso que ya ni siquiera me acuerdo. Chale. O sea, imagínate, San Señor, acabo de evidenciar que nomás no. Saludamos a Chris, que también está en el chat y ya nos andas diciendo que también le agradan algunas cosas. Dime, ¿cómo te fue en tu 14 de febrero, Chris? ¿Te fue bien o eres como yo que ya ni siquiera recuerda la última vez que hizo algo? Y ya me están reclamando que por qué digo que no hay un Garrison en Aguascalientes y yo me pongo especial. No, claro que hay Garrison en Aguascalientes. En el Garrison hidrocálido, pero los tengo que molestar porque me dejaron aquí abandonado, entonces hoy es el día de hacer esos dramas. Pues es que tiene que ser ad hoc con el 14 de febrero. Exacto, tiene que haber drama. Entonces, tristemente yo no recuerdo cómo eran, cómo hice algunos de los 14 de febrero. Llevo, sí, no, ya mejor ni digo los años. Por eso ya nada más me río de cuando veo en el Facebook la historia de todos nuestros soldados caídos que fallaron la misión de entregar su corazón a alguien más y que les dijo, uy, no, joven, mejor pase después, ¿no? Venga así por su reintegro y por sus cosas. Yo creo que en ese aspecto la tradición nipona está bastante buena. Sí, yo creo que está bien y ahorita la empezamos a revisar. Pero antes de eso, vayamos a nuestra sección de los anuncios parroquiales. Demos una revisión rápida de lo que tenemos el día de hoy. Y el primero vamos a dar la revisión de lo que está ocurriendo, porque en este fin de semana todos ustedes deberían de tener presente que está el I Love Festival 2019. Si no saben qué es el I Love Festival, es el Festival del Día del Amor y la Amistad que se está llevando a cabo por la gente de Expo Japan. Principalmente, bueno, es en la sede de Avenida Nuevo León 80, en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía, creo que es Benito Juárez o Cuauhtémoc. Bueno, no sé, pero para el caso es ahí en el Hipódromo Condesa. Todo este evento está relacionado al Día del Amor y la Amistad, así es que si no quieres gastar y llevar algo y mejor que te baten en el momento y ya tú te quedas tomando sake, pues bueno, la opción es que te lleves a tu princesa, a tu elfa, a tu waifu o lo que tú gustes, desees, y la coloques en este evento. Hay desde los lindos pasteles kawaii hasta degustaciones de algunas frutas, sake, algunos ramens con temas y con dinámicas alusivas al Día del Amor y la Amistad, así es que eso lo tienes. Está a partir de las 11 de la mañana, entonces justo ahorita es un buen momento para que te prepares, te bañes, pases a recogerla, te vayas escuchando mientras tanto Mecha Garrison y ya vayas llegando al sitio por ahí alrededor del mediodía, la 1 de la tarde, y puedas disfrutar de todo lo que se tenga ahí. Yo, por obvias razones, no voy a estar ahí porque no tengo con quién ir, pero tú que estás allá afuera, hazlo y disfruta de este 14 de febrero extendido a este fin de semana. Y by the way, a mí no me paga nada lo de Expo Japan para hacerle esta promo, así es que lo hago por el puro placer de molestar. Ríete bien, se tiene que escuchar que el chiste pega, porque si no, la gente está allá de, ah, sí, mira este payaso. Es que si eres muy gracioso, por eso te escucho todos los, bueno, cuando no vengo, cuando no voy a mis clases. Cuando no estoy haciendo algo importante te escucho, ay, ¿por qué eres así? Ay, hombre, pues es que el domingo es el único rato que sí puedo dejar endosado a mi querubín. No, está bien, está bien. Para irme a tomar clases. Yo las entiendo, igual Uma antes me escuchaba ya luego, hasta se fue lejos. No quiso estar tan cerca, imagínate. Ah, pero te bueno, abandonó. Ya no tienes desayuno los domingos. Ya no, era el único día que podía desayunar. Ya ves, Uma, ¿para qué te ibas? Exacto, pues ni modo, pues ya, así es esto de la vida mala, pero bueno, ya. Estamos acá, estamos pegándole, ni modo. Entonces, regresamos. Ese es el evento que tenemos corriendo. También. Ya no les voy a decir el de prepárate, bañate y sal, pero recordemos, la siguiente semana, 23 y 24 de febrero, vamos a tener la Mega XP, que va a estar en la Expo Reforma, organizada por la gente de Mega XP, y la Mega XP es un evento en donde se estarán tratando de reunir un gran grupo de diferentes, tanto productores como distribuidores de juegos de mesa. La verdad es que una de las recomendaciones de Mecha Garrison para que ustedes pasen un excelente rato de entretenimiento es que jueguen juegos de mesa, adicional a sus videojuegos y al anime y todo lo demás, pero recuerden que aquí nosotros ampliamos el horizonte de entretenimiento y la verdad los juegos de mesa están muy muy muy muy padres, hay muy buenas opciones. Y además, dentro de la Mega XP, ustedes van a tener la oportunidad de participar en una serie de eventos. Hay eventos y torneos de Pokémon, hay torneos de Magic, hay torneos de... Creo que esos son los principales. Hay otros de unas ligas, que es la Liga Devir, que ahí les fallo, no lo tengo presente qué es. Y hay premios bastante, bastante interesantes. Así es que si son jugadores competitivos y quieren tener una buena opción, en alguno de estos torneos pueden ganar hasta una invitación al torneo Invitational de Star City Games con todo y el boleto de avión. Así es que es una buena opción. Y en otros pueden ganar hasta $500 durante el evento. Entonces, preparen sus decks, láncense, porque la siguiente semana, 23 y 24, es el momento de ir a la Mega XP. Y adicional, si esto no les fue suficiente, y si usted recuerda al Dr. Astromante, bueno, el Dr. Astromante estará atendiendo en el stand de Mochilas Chasm. Y si usted quiere conocerlo, tomarse una foto o sacarle un autógrafo, o generar una cita para que le platique qué le traen los astros a usted, o que le haga una revisión, bueno, el Dr. Astromante estará ahí. Así es que, usted sabe, vaya, preséntese en el stand de Mochilas Chasm y pregunte por el Dr. Astromante, que ahí mismo se lo encontrarán y le dicen que se los mandan aquí Jihad de Mecha Garrison. Él siempre nos da likes y nos da retweets, así es que nosotros también le echamos la mano. Y la verdad es que nosotros estaremos por ahí, ese evento, y después en la tarde iremos a un evento más icónico con el gran Papachasama, que anda por ahí, al parecer celebrando su aniversario, su onomástico, así es que nos invitó, así es que estaremos siendo una recapitulación la siguiente semana de cómo nos fue en la fiesta. Solo para que haya una referencia, en una de esas fiestas que hizo Papachasama de celebración, y de hecho fue de celebración del fin del mundo, por ahí de diciembre del 2012, fue cuando conocimos a Uma-chan. Así es que veremos, igual hasta los astros se alinean y nos vienen a saludar, pero pues uno qué va a saber. Entonces, eso es lo que tenemos para el siguiente fin de semana. Mega XP, el Dr. Astromante. ¿Qué más quieres? Lánzate ya y revísalo. Y tucutú, revisemos rápidamente cómo están nuestras carteleras cinematográficas, porque sí hay nuevas opciones disponibles. Y la verdad es que suenan bastante, bastante bien. ¿Qué no cargó la de Cinépolis y mejor sacó mis palomitas de wasabi? No sé. Por aquí ya tenemos, creo que Uma-chan me debe de estar regañando. Ay, manzana. Ay, Jihad, es que eres muy regañable. Oye, ¿cómo no? ¿Eres muy regañable, Jihad? Yo soy muy regañable. Pues eso dirá mi mamá y todas mis exnovias. Y las amigas que te quieren. Exacto. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos en la cartelera? Vamos a iniciar por Cinemex, porque regularmente iniciamos siempre por Cinepolis. La gran abertura de Lego ya está disponible, Astrid. ¿Viste las anteriores? ¡Sí! Everything is awesome. Exacto, Everything is awesome. Así es que esa está disponible a partir del 14, ya está. Así es que hay que irla a ver, porque aunque va a durar, pero sí hay que verla. Hay quien dice por acá en el gabacho que everything is so awesome con la película, pero bueno, ya veremos. Bueno, pues ya está, es la segunda entrega. Recordemos que la última de Lego Batman fue una chulada. Oh, sí. También tenemos en estreno Battle Angel Alita. Esa también tengo referencias mixtas. Hay quien la ama, hay quien la odia. O sea, que ya la fueron a ver y que están entre que les gustó y no les gustó. Bueno, uh-huh. Unos les gustó y otros no les gustó. Uh-huh. Pues fíjate que una de mis referencias, el buen Nacho, sin mucho contexto, la vio y dijo que le gustó bastante. Yo el día de ayer visité el anime, que son dos... Es una ova y son dos entregas de 30 minutos. Y la verdad, bastante ligera, no es una trama muy compleja, es un escenario interesante. Pensaría que, considerando esa referencia, puede ser una película buena. No voy a decir que les va a cambiar la vida, pero creo que puede ser una película buena. Pero vamos a hacer la revisión rápida de Rotten Tomatoes. Pues en teoría tiene muy buenas secuencias de acción. ¡Oh, fuerte! Mira, Battle Angel Alita, según Rotten Tomatoes, ellos en el Tomatometer le dieron 58%. No malo. Y no la bueno. audiencia le dio 92%. Oh. O sea, ahí sí está como muy amplio eso. Tengo que irla a ver. Yo espero en esta semana poder encontrarme a alguien para irla a ver. Luego se me atora ir a ver las películas porque no tengo a nadie que ir, entonces ni modo, así es esto. Uma dice que también que no le gusta la apariencia, pero la peli se ve buena. Sí, yo no sé por qué le quisieron hacer los ojos grandes. Entiendo que por alguna extraña razón dijeron, en el anime hacen los ojos grandes. Haz los ojos grandes aquí. Ey, y ahí ya pierde. ¿Sabes a mí qué es lo que se me hace, o bueno, que me causa conflicto? Es la imagen que tiene, o sea, muy 3D o muy digitalizada y conviviendo con cualquier humano de vecino. Eso es como que lo que aún me causa conflicto. No lo veo como si fuera algo real o tangible. Claro. Que te digo, creo que es una interpretación media rara de cómo se del estilo del anime y del manga, ¿no? Ojos grandes. Uh-huh. Pero si eso fuera, entonces a todos le tendrías que haber hecho ojos grandes. Ándale, ¿no? O sea, no nada más, no el nada más personaje. A ella. Pero tengo que verla para ver si hay alguna especie de razón, porque ya ves que les gusta mucho a los gringos ponerles explicaciones a las cosas, como en Ghost in the Shell. A los 5 minutos te explican qué es el ghost. Es que tu ghost sobrevivió. Cuando no hay necesidad de hacer eso, pero bueno, probablemente aquí te explican por qué tiene los ojos grandes, ¿no? Pues habrá que verlo. Pero parecería que la audiencia la recibe bien, los críticos no. Pero recordemos que también aquí la referencia de los críticos son los críticos gringos, entonces, no, ahí veremos. Hay veces en donde hay una convergencia entre lo que dice la crítica y lo que dice la audiencia, o no están tan separados, pero que sí hay unos 30 a 40 puntos de diferencia de uno contra otro. Si ves algunos de los pósters, la cara de Alita no se ve tan mal en póster, pero ya cuando la ves en la imagen, como dices, brinca. Ya veremos. Veremos si jala o no jala. Al menos sale Jennifer Connelly. Pues está guapa. Ya ya no la modificaron genéticamente. Digo, digitalmente. Ok. O sea, sé que a Yehad le gusta Jennifer Connelly. Pero por supuesto. Ojalá me encontrara alguien así. Mira, no entremos en detalles. Yo nomás pido mi limusna de encontrarme a alguien como Jennifer Connelly, como Anne Hathaway, como Scarlett Johansson y ya. Pues, cualquier hija de vecino. Claro, yo me quedo tranquilo ya sin ningún tema. Yo tenía la idea como que más bien estabas buscando por ahí una nipona. Ah, bueno, pues sí, pero no me sé los nombres de niponcitas simpáticas. No, pues yo las que conozco son de hace como 20 años, entonces no aplica. Sí, sí. Pero bueno, entonces tiene la opción de ver Battle Angel Alita, al parecer hay comentarios mixtos, yo creo que hay que darle la oportunidad. Umachan también dice que le da la oportunidad, así es que lánzate, vela y dinos qué tal. Está como Entrenar a tu Dragón todavía en algunos de ellos. Ya creo que podría hacer mi review rápido. La verdad está bien. Creo que toda la serie de Cómo Entrenar a tu Dragón fue bastante buena a nivel de la historia. Hippo nunca fue mi ídolo, nunca fue mi héroe, pero me agrada la historia. Pues aquí yo no tuve un vínculo con el personaje porque no me considero ese tipo de personajes me caen un poco mal. El estilo Shinji me cae un poco mal. Pero yo, a mí sí me gusta, y aparte que ahí sale mi nombre, entonces, porque uno de los personajes es Astrid. Astrid me cae muy bien, como personaje me cae muy bien, pero Hip Hop no, o sea, es un Shinji no tan Shinji, lo cual me hace que sea tragable, pero ese arquetipo no me agrada. Es que te causa cortocircuito. Sí, me genera cierta aversión, y aún así las tres películas la he visto y creo que son muy buenas historias. A pesar de que no soy fan del protagonista, me agrada la historia, me agrada cómo tienen los personajes y creo que arman unas muy buenas líneas de argumentos. Así es que, bien, muy buena opción. Si no la vieron, creo que todavía pueden alcanzar por ahí algunas funciones. Y si la vieron, pues díganme qué tal está mi referencia al respecto. Y recuerden, en Cinemex 23 y 24 también vamos a tener el anime de Megalobox 23, la primera parte, 24, la segunda parte, para que ustedes puedan ver este anime relativo al boxeo. Y con eso estamos cubriendo casi toda la cartelera. Solo vamos a ver si rápidamente Cinépolis ya tiene algo diferente, porque recuerden, lo que pasa es que tanto Cinemex como Cinépolis en algunos momentos traen una o dos películas diferentes en cartelera. Algunas nos caen bien y la otra no. Ah, claro, 15, 16 y 17. Cinépolis trae My Hero Academia Two Heroes doblada al español. Este esfuerzo que hizo la gente de Konnichiwa Festival y de realizar el doblaje. Así es que están disponibles y están ahorita corriendo en este fin de semana. Solo es este fin de semana, así es que tienen solamente el día de hoy para poderla ir a ver. Si no tuvieron la oportunidad de verla en japonés, esta es su oportunidad para poderla ver, solo que en esta ocasión será doblada al español. Por ahí algunos dicen que la traducción está, bueno, que la interpretación del doblaje está bastante bien, así es que se las recomendamos para que las... Y tú, salvo que quieran a ver Mis Reyes contra Godines o La Boda de Mi Mejor Amigo Refrita. Aunque por aquí me estoy encontrando una que se llama Un Asunto de Familia, que es de Mambiki Kazoku, de Japón, de 2018, en la cartelera de Cinépolis. Después de unos salteles robos. Pues es una historia nipona. Si quieren un poco de arte japonés, pueden checar esta película, Un Asunto de Familia. Está en Cinépolis. Y pues las historias niponas siempre son interesantes porque es una forma diferente de contar el mundo y sirve muy bien porque estamos muy acostumbrados a las narrativas gringas y luego las mexicas, pero al final de cuentas, pues estas niponas creo que sí pueden dar. Tucutucutú, listo, ya pasamos las carteleras cinematográficas, ya les dijimos del Mega XP, ya estamos casi todo listo. Yo sé que a Astrid le gusta... ¿Cómo se llaman tus muchachos? ¿Cuáles muchachos? Ay, este grupo que te gusta. Ahí se me... Ah, Man With A Mission. Sí. Man With A Mission. Vamos a poner una de Man With A Mission. Vamos a dejar que ver si lo encontramos aquí. Aquí está. Hey Now, probablemente te agrade. Ya. Hey Now, Dog Days, esas me gustan. Obviamente Rise Through Your Flag es así como que, ¡ah, qué chido! Y me pongo a brincar por la sala como loca. Vamos a ver, Raise Your Flag, aquí está. Bueno, vamos a poner este par de rolas y ya regresamos aquí en Mecha Garrison para entrar directo al tema por el cual Astrid nos está acompañando. Así es que, ¿estás listo? Vamos a hablar un poco de arquetipos. Vamos, vamos pues. Just taking that flight.

度を旅立ちを決めたのは勢いだけじゃないから、あなたと過ごした日は二十世で最後の出来事。少年はいつの日か長女の夢必ず見つめる。ボーミスカー輝いたリズムたちが踊り出してる。朝も昼も夜も風が南へと心をときめかせて。 Estamos aquí de regreso, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Master, si estás escuchándonos, no logramos sumarte a la llamada de FaceTime. No es que nos caigas mal ni nada por el estilo, es estas malditas complejidades tecnológicas que no me dan. Pero te mandamos un gran saludo si estás por allá afuera. También saludamos a Umachan, porque al parecer todavía sigue por ahí. También acá en el chat estaba Chris, y no sé si tengamos a alguien más participando, pero bueno, pues ya. Y después de haber hecho nuestros deberes de anuncios parroquiales y demás, ahora sí vamos por el tema por el cual Astrid Sama nos está acompañando el día de hoy aquí en Mecha Garrison. Así es que, Astrid, platícame, ¿qué tema es el que quieres tocar? Pues tiene que ser algo de acuerdo al 14 de febrero, entonces algo que yo creo que a muchos radioescuchas les llama la atención, ¿no? Es algo así como el amor en los tiempos del anime. ¡Ah! Eso suena como... Te diría que eso suena a libro, pero bueno, sí. Está bien esto del amor en los tiempos del anime, pero a ver, ¿por qué te ganó el tocar este tema? Pues porque el amor es un tema que nunca pasa de moda. Aunque siempre vas a tener a un amigo enamoradizo que se la pasa enamorado del amor y que te pasa diciendo, ay, es que es el amor de mi vida. O tendrás aquella pareja de amigos que ya tienen muchísimos años juntos y dices, pero si son bien Grinch, ¿cómo es posible? Bueno, ya ves. Qué bueno que yo no caigo en ninguna de esas dos opciones, así es que podemos platicar sin ningún problema al respecto. digo, hay más categorías, pero... No, ¿por qué eres así? Porque eres molestable y regañable. Ah, gracias. Si no era Uma, ahora eres tú la que me bulea. ¿Cómo, güey? Es para que no extrañes a Uma. Digo, yo no siempre tengo la fortuna de molestarte tan seguido. Pero bueno, ya escucho tu risa y bueno, al menos puedes tener felicidad por el hecho de andarme molestando. Pero pues a ti también, que te dejas, que te molestemos. Y yo dejado, ¿a dónde vamos a ir, no? Exactamente. Bueno, y ya Uma ya está diciendo que sí soy molestable. Bueno, si de veras que ustedes, Dios los hace y ellos se juntan. Realmente tú fuiste el vínculo, ¿eh? Yo conocí a Uma-chan gracias a ti. Uma-chan, saludos. Bueno, está bien. Pero regresemos al tema, porque el tema de hoy no es como molestar a Jihad, ¿no? Es más bien el amor en los tiempos del anime. Pero... Así es. Pues, ¿con qué podríamos empezar? No, ¿con esa hermosa tradición de los chocolates? Exacto, creo que sí. Ya en la sesión pasada les dimos un breviario general, pero quiero escucharlo desde tu perspectiva. ¿Cómo ves esta tradición? ¿Qué te parece? Entiendo que en algún momento... tuviste un acercamiento con la cultura nipona desde la perspectiva Godín, entonces no sé si cuando llegaba el 14 de febrero te empezaban a exigir sus guirichocos o decían, a ver, aquí no vamos a hacer esto, nada más puro homemade choco, o aquí solamente puro tomo choco. Pues fíjate que desde que estaba en la universidad, o sea, empecé a convivir con japoneses, entonces tanto chicos como chicas, y luego ya después cuando fui Godín, pues era supervisor en una compañía japonesa, entonces sí pude tener un acercamiento bastante directo con su cultura y sus chocolates, digo, aparte del anime, ¿verdad? Que pues la verdad siempre me ha gustado, no lo puedo negar. Entonces Me llamaba tanto la atención, por ejemplo, que las chicas eran las que siempre tomaban la iniciativa. ¿Ah, sí? Ellas, sí, es que realmente así es. O sea, si una chica es así como que medio se acerca y como que medio le hace ojitos y como que, ya sabes, ¿no? El típico vento y pues no se diga el 14 de febrero, ¿verdad? Como tú dices, ¿no? Están los batch así bien delimitados. Bien identificado. Y para la borregada y para... el coibito, ¿no? Ah. Entonces, es así empieza la situación. O sea, la chica prepara acá el chocolate nice, hecho a mano, con muchas horas de dedicación, porque ya sabes, ¿no? Que tienen que ser acá súper delicados y con formas y con sabores y que tenga la chispita o que tenga la hojita de oro. Ya sabes, acá muy fancy. Entonces, pues... se lo entregaban acá al objeto de su afecto. Al objeto, pues, de su afecto. Sí, claro. Y el muchacho, pues ya era de, ay, sí, o híjole, es que paso sin ver. Pero lo padre era el día blanco. No, pero a ver, espérame, antes. A ver, espérame. Vas muy rápido. A ver. Tengo preguntas al respecto. Una. Pregúnteme. Te tocó ver la entrega de los chocolates para la borregada, ¿no? Ah, claro, eso es en la oficina. Ajá, o sea, sí, por mayor. Pero ¿y qué chocolate es así? Unos Kit Kats, ¿no? Así. ¡Auch! Sí, pues es un chocolate que compras ahí que sea como tipo trufa. Generalmente es trufa. Ok. Y ya sabes, ¿no? En una bolsita de celofán o sin bolsita de celofán. Así de agarra, wow. Gracias, vuelva pronto, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, ya de cuenta, ¿no? Hola, inclusive... siguiente, hola, o sea, sí se tiene que notar, ¿no? No todo tiene esas horas. No es así tan ahí nada más. Ahí sí lo compré, ten. Hay gente más comodina que nada más ponía su tazoncito ahí en el escritorio y aquí están los chocolates. Y aquí están los míos y otro bol y aquí deposita los que me tocan. Gracias. Más o menos. Ya tenemos esto cubierto. Más o menos. Y bueno, a lo mejor no debería estar diciendo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, allá en mis tiempos mozos alguna vez tuve algún que ver con algún nipón, ¿no? Oh. Ah, hace muchos, mozos, no, pues es ahorita. Muchos años. Ah, ¿otro? ¿No? Oh, no escuches eso, no. Kishi-san. No. Entonces, pues este chico, pues yo no sabía mucho de esa tradición de los chocolates, ¿no? Entonces, se da cuenta que de repente llegó a mi casa el 14 de febrero, no, ya sabes, acá con todo de que el chocolate y que esto y el regalito y demás, ¿no? Y me llega y me dice, mira, todos los chocolates, o sea, literal, me dio todos sus chocolates que le habían regalado las monillas de sus compañeras de trabajo y sus alumnas y cuánta cosa. Y me dice, sí, y yo, pero ¿por qué tanto chocolate? No, y yo así, pero ¿por qué? Y me dice, no, pues es que las muchachas te dan chocolates el... Ay, no, ¿dónde estás, Astrid? No, que bueno. Hemos perdido comunicación. Sí, es que estaba intentando contestarle al máster, pero sí, es uno u otro, no los puedo unir. ¿Por qué, malditas? Bueno, continúa, por favor. Entonces, ¿te llegó con todos los chocolates? ¿Te dijo, mira, aquí están todos estos? Sí, mira, aquí están todos estos chocolates y yo. Pero, ¿por qué tantos chocolates? Para empezar, yo no comía tanto chocolate, ¿no? Ay, entonces, sí, a mí como me gustan los chocolates. Ajá. Digo, obviamente sí me trajo mi regalito y todo el rollo y una florecita. Pero entonces él te estaba llevando a ti chocolates. Tú no le habías preparado nada. No, o sea, yo nada más le hice su, ya sabes, ¿no? Su tarjetita y esas cosas. Porque yo no sabía de esa tradición de los chocolates nipones. O sea, te estoy hablando de hace muchos años. Máster, pues... ¿nos escuchas? No, nada. ¿Cómo estás, Máster? Bien trabajado. Ah, ya... Lo hicimos. Bien pedaleado, bien aplaudido. Pero contento. ¿Sí lo estás escuchando, Astrid? Yo sí lo escucho, perfecto. Ah, excelente, entonces ya ¿cómo estamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí hablando del 14 de febrero. ¿Cuántos chocolates te tocaron a ti? 8 o 9. ¿De verdad? Sí. ¿O tú dices este año? No, payaso, no, sí. Este año no me tocó nada. Ah. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues falta de marketing, supongo. Falta de marketing. No, así no se puede. Yo pensé que me ibas a decir, a mí me dieron como 7 homemade chocos. A lo cual viene una pregunta que quiero hacerte, Astrid, que me mandó esta UMA. Si el chico que va a recibir los chocolates con May no le interesa a la chica, ¿se los acepta y simplemente se espera un mes para no llegar con nada? ¿O desde ahí se los rechaza? Bueno, ya ahorita es más bien así como... Según tu experiencia, yo... Según mi experiencia, es que, o sea, es así de, la chica de plano no le va a regalar el chocolate si el muchacho no mostró cierto como interés. Porque ha de cuenta que lo que pasa es que las chicas son como que las fuertes, son las que empiezan a mostrar como que cierto interés. Entonces, si muestran el cierto interés con el muchacho simplemente ya corresponde, ¿no? Si le sigue el juego, si dice, no, pues sí, vamos a salir, sí, esto. Pero es realmente la chica la que hace como que el primer movimiento. Porque si el chico hace el movimiento y la muchacha anda así como que en la lela, pues lo va a ver como, ay, este stalker, ¿qué quiere? O sea, está como que medio rarito. ¿Qué tal, eh? Si me lo preguntas, así es en todas las culturas, pero bueno. Ah, bueno. Si la muchacha no te saca a pasear y te saca de picnic y te pone tu traje de marinerito y te da tu globo. Y sí, sí, sí, tú estás en control, pero vete por acá. Sí, sí, hazlo de esta forma, siempre y cuando sí, estés sí. con estas sí, consideraciones. Siempre y cuando, tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando hagas lo que yo te diga. Ah, sí, sí, sí. Eso es el otro lado de la historia. Ok, ok. Y a ver, ¿y qué tal están los Conmey Chocos? ¿Esos sí, sí tienen trabajo? Sí, digo, hay quien sí es súper delicada y se pone a hacerlo y toma cursos y cuánta cosa, ¿no? Y hay quien muy tranquilamente va a una chocolatería acá súper nice y escoge y encarga los chocolates Ultra Plus, ¿no? Porque okay. pues la chocolatería y todo lo que es dulces, ya saben, la industria japonesa es muy apegada o inclusive un poquito mejor que la francesa. Ok. Entonces pues ya te imaginarás, acá boutiques de chocolates super nice. No, bueno, estamos lejos. A mí no me tocó ningún Honmei Choco. Y aparte, o sea, bueno, digo, a mí ya no me regalaron chocolates ni nada de eso cuando estaba en la oficina, pero típico, ¿no? Que llegaba cualquier japonesito con su regalito de que, pues, te vengo a visitar y ya sabes, ¿no? Honorabilidad y no sé qué. Entonces, pues, te llegaban con unos chocolates acá súper ricos. Ay, no, uno o dulcitos de té verde acá de fina repostería y así como que, oh, qué rico, sí, vengan para acá. unos Kit Kat de té verde. No, dice que eso no. Nada que ver. El Kit Kat de té verde, fuchi. O sea, no. ¿Ah? Ese es de la borregada. Ah, ese es para el estándar. No, bueno. ¿Y ahora cómo voy a sentir cuando me regalan un Kit Kat y me emociono? En la oficina nos han dado Kit Kats de té verde y Kit Kats de blueberry. Ah, Kit Kat de blueberry. Buenos. Hay también de cereza, de mandarina, de chabacano. Esos también están buenos, pero sí están muy dulces. Ay, no, pues aquí hay de los normales. ¿Hay Kit Kats? ¿En México hay Kit Kats? Sí, sí hay. Sí, Kit... de los hoy, de té verde. Hoy ya como Venezuela. ¡Sale la herida! ¡Sale la herida! ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres siento, así? Yo lo siento por su presidente. No. No, bueno, auxilio, auxilio. No, regresémonos al tema principal. Mejor hablemos esto Te tengo una tragedia. Bueno, a lo mejor a ti sí te gusta. Ah, ¿qué? A ver. ¿Tú conoces quién es JJ Abrams? Sí. A ver, antes de lo que te voy a decir, quiero preguntarte, ¿te gusta como director? Voy a mencionar Star Wars, Star Trek y Lost. Así. ¿Te gusta? Porque ahí te va otra. Piensa bien lo que vas a decir porque ahí te va otra. Aceptable. Diría. Bueno, pues JJ Abrams está liderando un grupo que va a ser el live action. La versión live action de Globotech. Tu nombre, your name. Ah, sí, sí, vi por ahí un kit. Pero le iba a hacer whitewash, ¿no? Sí, va a hacer sus efectos especiales y van a ser más güeritos que asiáticos. Supongo, no sé. Bueno, va a ser la historia, ¿cómo entender una historia de amor nipón en... en Detroit? Exacto, una historia de o amor en nipón. Dallas, o en Oregon, Portland, en Seattle. Yo había escuchado que iba a ser algo en Chicago, que iba a ser en una zona rural de Chicago y que ahí iban a estar en su drama de Your Name. Y los iba a hacer güeritos o pelirrojitos para que estuvieran ahí alineados. No, pues, salud. Una más. No, mejor platícame cómo era el día blanco, Astrid. Vamos a pensar en amor diferente. Oh, bueno. Ya mejor, no te quieres deprimir. Sí, no, ¿por qué? Eso... Bueno, acaba de terminar la filmación del episodio 9. El regreso a las arcas de dinero de Lucasfilm, supongo, o como le quieras llamar. Sí. El subtítulo no se sabe. Yo creo que va a ser preparándonos para todas las live actions en series ya normales y dejar de hacer pelóquilas. Va a salir Lando Calrissian, va a salir la princesa Leia, va a salir Luke Skywalker, va a salir... ¿Qué más va a salir? Rey. Bueno, Kylo, Yo tengo la esperanza de que lo cercenen al principio, pero no. No creo. Eso no va a pasar. No creo. Todos los chinos del mundo aman a Kylo, entonces, pues no. ¿Cómo crees? Sí. Sí, no, bueno, pero... todos los chinos del mundo aman a Kylo. Sí, ay. Exacto. Lo mismo decimos nosotros, pero lo que siempre le hemos dicho al chino es que Kylo es él, entonces es berrichudo y todo lo chino que se puede, entonces pues obviamente lo vio, se sintió identificado y dijo, claro, esa es la maldad que tiene que dominar al mundo, y así va. No, sin comentarios, pues. Sí, ¿qué te digo? Sí, también ese ya salió por ahí. Ay, ¿John Boyega? ¿Cómo se llama este muchacho? Sí. ¿El negrito? La botarga, digo, la botega. Exacto, él es el que puso por ahí una imagen del final. De hecho, lo retitamos ahí en el de Mecha Garrison. Y pues a ver. Mira, con que se vayan a hacer ya... ¿Te ves tan emocionado como cuando vas a entrar a una colonoscopía por primera vez? La cara de Astro. Sí, así como que vas a entrar con el doctor. Y bueno, la mejor noticia que puedes obtener es que va a ser una auscultación de 2 horas y media y no pasó nada. Eso es como la mejor noticia. Lo peor que puede pasar de ahí para el real, ¿no? De ahí te puedes decir, no, pues tiene tumores en los tumores y tiene patín y demás. No pongamos cosas tristes ahí. Bueno, está bien. Ya van a ver la Capitán Marvel. Ese es el 8 de marzo. Sí, es hasta marzo. No, pues ya estamos casi a nada de marzo, Astrid. Ya se pasó el 14 de febrero, ya se acabó febrero. Debo decir que aunque sea solo mercadotecnia, la musiquita que están poniendo en los promos de Capitana Marvel me gusta mucho. De hecho, me gustaba mucho ese grupo noventero. Bien. Tú estás en el mood, tú vas bien. Ya estás. Tienes que irla a ver, no se te tiene que pasar. Vas a disfrutar mucho esa película. Porque además es cuando vamos a saber qué cosa podría hacer de cara a la entrada del siguiente, ¿no? Porque... al menos bueno, cuando muy pobre va a salir la gente Coulson otra vez. Así, cuando muy chafa. Exacto, cuando muy chafa va a estar Coulson otra vez. Va a estar Nick Furias. Va a haber un gato. Va a estar Jude Law también. Va a estar el villano de los Guardianes de la Galaxia en la primera parte. El que anda persiguiendo a... Ah, sí. Oh, y el morado. No me acuerdo cómo se... El negrito, bueno, está uno, el negrito, y aparte también va a estar el malo, el conquistador, ¿cómo se llama? Thanos. No, hombre, el que le quita la piedra, no la del riñón, la del guante. El del martillo. Sí. No recuerdo el nombre. Rohan, ¿cómo se llama? El destructor, ¿no? Rohan, el conquistador, el destructor. Algo hace. Aquí, sí, Rohan. No, el acusador. Sí, Rohan the Accuser. Listo. Algo, supongo que acusará a alguien. Pues a los Guardianes de la Galaxia por matarlo. No, bueno, pero eso es antes, ¿no? La acusará a la Capitana Marvel en todo caso. La acusará de haberse ido con el equipo equivocado y no estar alineada a Thanos para conquistar la galaxia. Eso es lo que puede pasar. y le pincha el ojo a Nick Fury. De un martillazo se lo saca. No, más bien yo creo que va a ser un el gato el que le quite el ojo, porque va a ser un Skrull. Pues todo puede ser. Sí, sí, has visto que se acerca con el gatito y le hace así, ¡ay, míralo, qué bonito! ¡Bolas! Sí, sí, yo, esa es mi apuesta. Yo no sé qué rol va a tener el gato, pero el gato tiene hasta un póster. ¿Sí lo has visto, Astrid? Sí. Sí, sí lo he visto. El gato va a tener una opción relevante ahí. Ya veremos. Y ya vieron a Coman. Yo no he visto a Coman. No, no vamos a ver a Yo Coman. Tampoco lo he visto. Lo voy a ver cuando aparezca en Netflix, porque como Netflix se va a quedar sin las opciones de Marvel, entonces van a tener que poner las de DC. Pero esa está buena, ¿no? La de Coman. Pues al menos está menos piña que Batman contra Superman, sí. No, bueno, si me dices, ¿sabes qué? Esta delicia está mejor que si fueras a un baño público, un acto masivo de 250 millones de personas. Pues sí, definitivo, es digerible, es comestible, es engullible. Está guapetón, Jason Momoa. Es el Thor hawaiano. Sí, es el Thor hawaiano. Digo, ¿es hawaiano? Supongo. Sí, sí, ¿no? Está casado con Lisa Bonet, la ex de Lenny Kravitz. ¿Ah, sí? Sí. Y tienen dos hijos, creo. ¿Quién lo iba a pensar? Yo no. Sí. Después de ser Khal Drogo, ahora será Aquaman. Está con todo, ¿eh? Khal Drogo es... Khal Drogo no figuraba mucho. O sea, nada más era fuerte, pero se la pasaba gruñendo. Bueno, y haciendo otras cosas. ¿Ese es el Juego de Tronos? Sí. ¿Y está buena? ¿Está buena la serie? Sí. ¿Tú sí eres fan de... No se ven muy convencidos. A mí no me enganchó. Creo que Astrid... No la ve mal, pero ella sí le editaría muchas partes. La verdad, sí. Sí, las escenas. Pero me pueden golpear por... De hecho, cuando empezó la temporada, la de hace 2 años, casi creo que me linchan, porque digo, no manches, o sea, predecible, a más no poder, y todo el mundo, pero es que lo que hemos estado esperando todos estos años, y yo... Sí. Okay. ¿Se pelean por el trono? Ajá, porque la güerita esta diga, aquí mis chicharrones truenan, porque tengo 3 dragones. Ah, no, perdón, 2. Bueno, pero esos no son dragones, la otra vez debatíamos al respecto y esos no son dragones, son drakes, porque el dragón sí tiene alas y brazos, y ellos tienen brazos pegados a las alas, o alas pegadas a los brazos, cualquier, como tú lo quieras ver. El canon indica que eso no es un dragón, así es que... Y espero que no me empiecen a apedrear en este momento en el chat, así de, ¿qué te pasa? Estaba Darwin en las Islas Galápagos, en el Beagle, haciendo los dibujos de la diferencia entre un dragón y un Drake y un Worm, y los huevecillos y el análisis estudios. Exacto, y eso indica que van por ahí. Entonces, yo nomás digo que... Pero ya se va a acabar la serie de Juego de Tronos. La siguiente es la última, ¿no? En abril creo que sale la última temporada, que el autor ya no tiene nada que ver con esa serie, entonces... Porque ya no alcanzó a terminar los libros, ¿no? Entonces ya... Y creo que ya no le interesa terminarlos, pues ya se la dejó a HBO. Pues ya dijo, si vas a hacer lo que tú quieras, es lo que tú quieras. Ya no me importa. Dame mi dinero y me voy. Ajá, así es. Cuando te dan dinero... Y te dan buena cantidad de dinero, pues ya dices, ya, no quiero hacer nada al respecto. Es que la integridad artística, y toma este cheque, ¿con cuántos años quieres? Acábensela. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, regresando al tema del amor. Nah, ya bien debrayados. Ah, pues sí, sucede. hay que tomar después algunos jalones para decir, no, no, no, a ver, ¿de qué estamos platicando? Bueno, ¿puedes recomendar una buena serie de anime de... serie romántica de anime? A ver. Está tu nombre que va a ser una live action. Pero puedes recomendar otra. Ah, sí, vi... vi una que sí es de amor, pero diferente. Es que el tema de los nipones es que siempre tienen el amor. No, creo que no hay anime que no tenga algo de amor adentro. Exacto. Pero de amor de pareja, dices tú. No necesariamente. Ah, les gusta mucho explorar esa parte porque acabo de ver... acabo de ver una en Netflix que se llama Los niños de las voces perdidas. O los niños que persiguen voces perdidas. El nombre está bastante largo en inglés y no me lo sé en japonés porque no viene. Está ahí en Netflix. Y es interesante porque el argumento que te colocan es un viaje de cara al reino de los muertos para regresar a los amados. Entonces, es como una especie de historia arquetípica de, es la humanidad, pierde a un ser amado e intenta ir un viaje al inframundo. Y en el inframundo se encuentra un descubrimiento y la razón por la cual debe de seguir haciendo las cosas como debería de ser. Y es si hay amor de pareja involucrado, aunque es un amor un poco malo, torcidón en algunas cosas. Y también hay otro detonante de un enamoramiento de amor a primera vista de una de las protagonistas. Pero después es parte del descubrimiento personal. Está buena. Y es interesante porque ya ves que a los nipones les gusta hacer sincretismo de todo lo que puedan. Entonces, los guardianes para la entrada al inframundo se llaman los Quetzalcóatl. Entonces, okay. Y son como animales totémicos, diferentes tipos de animales totémicos. Así como los alebrijes de... Sí, ¿Coco? Sí. Ajá, sí, sí, sí. Una cosa similar... No sé, esta se ve que es nueva. No sé si parte de lo que hayan identificado ahí como estos guardianes del inframundo haya tenido algo que ver con los alebrijes de Coco, pero sí, sí están ahí involucrados porque el animal sí es una mezcla media rara. No termina siendo un alebrije, pero sí tiene como algunas aplicaciones diferentes que lo hacen verse raro como emplumadón y se llaman los Quetzalcoatlus. ¡Ay, qué chistoso! Ya van dos animes en los cuales aparece Quetzalcóatl, solo que Lucoa es creo que más sexy que esto. Hablando de animaciones sincréticas y sin sentido, yo me aventé los tres episodios de Godzilla de Netflix. ¡Ay, no! ¿Qué? Quiero decir, sí, véanla. Si a alguien les cae mal, recomiende. ¡Oh, sí, vi Godzilla! Pero tienes que verla dos veces para entenderla. Yo en la última me quedé dormido y la tuve que repetir como dos veces. Y yo también. Solo diré que cuando empezaron a hablar de la religión y de la reencarnación, dije, no, sí. Viaje en ácido. ¿Sabes qué? Yo estuve más despierto en esa parte, en la última. Estuve más despierto en esa parte en donde hacen este estudio social. Y cuando dije, ya ahí viene lo bueno, ya ahí viene Ghidorah y ahora sí vamos a ver de qué está hecho esto, me quedé dormido. O sea, fue tan lenta la batalla que de repente dije, ay, creo que ya me perdí mucho. Déjame, ¿cuánto? Ay, ¿40 minutos? ¿Cómo? Si eran segundos los que yo me quedé dormido. Y la tuve que ver... Cuando mataron a todos, empecé a aplaudir. Ah, yo debo decir... Para ponerse de pie y aplaudir, ya se murieron todos. Mira, no voy a decir que no es un Godzilla, pero no... Pero no lo recomendaría. Qué pérdida de tiempo. Por eso la gente se enoja con Netflix y las animaciones. La verdad, sí. Pero ¿sabes cuál? ¿Qué es una buena animación de Netflix? no es buen anime, pero es una buena animación de Netflix que tiene que ver con el amor Castlevania. Es pasable. Es una historia de amor torcida, historia de amor ahí. Bueno, sí, porque el argumento principal... No es tu nombre, no es anime. Sí, pero pues bueno. Si están atorados en un viaje de autobús de Caracas, Venezuela, a San Diego, Estados Unidos, pues sí, sí me la adelanté unas 15 veces, más que una de Godzilla. Bueno, en esa parte estoy de acuerdo. Pero justo ahorita que mencionaste... Sí, yo no sé por qué siempre se ha pensado que en el anime los roles femeninos son los siempre los malbaratan, o se piensa que es una aproximación diferente y que el hombre es el que lleva la referencia. Todos los animes siempre tienen a strong, tienen caracteres femeninos bastante fuertes, ¿no? Sí. Yo. Unos, pero secundarios. A ver. Siempre se me hace todavía machistas. No voy a decir que no lo tengan, pero tampoco son así tan débiles. No son débiles, pero no hay un rol así como Rey, por ejemplo, de Star Wars. Así que digas, ella es la punta de lanza. Ella es la protagonista de la historia, no la hay. ¿En Your Name sí es? Pero el que al final lleva la punta de la lanza y va tras ella es el chavo. Porque le tiene que caer el 20 de que tiene que hacer algo, porque pero si no, pues ella se pierde. Sí, pero es otra vez la princesa Toadstool que está en el castillo. Pero también tienen que tomar en cuenta que es el género, o sea, es el shonen. Se supone que es el chico fuerte que a final de cuentas tiene que parecer un poco gay. Yo no sé por qué siempre tienen esa como fascinación. ¿Your Name lo calificarías como shonen, Astrid? No sé, yo no creo que sea shonen. En Evangelion, sí. Shinji Evangelion, sí. Ese sí es shonen, ¿no? Ajá. Pero en Your Name yo no lo vería como por ahí. ¿Qué otra? Entonces, ¿lo calificarías como un shoujo, Your Name? ¿Una novela romántica al estilo Candy Candy? Yo lo califico más como eso, sí. Sí. ¿Sí? Sí. De hecho, esta que les digo también la calificaría por ahí. Porque en realidad la protagonista es una niña. Digo, una niña como de primaria. Entonces, lo que podemos hacer, o sea, o lo que podemos reificar es, sí, es un shonen, por eso siempre va a ser la parte patriarcal, donde el varón es el que tiene el protagónico. Y en un shoujo podríamos ver que la chica es la heroína, porque realmente está dirigido a un medio en específico. De hecho, creo que ahorita Netflix está poniendo... Creo que Netflix anda poniendo muchos animes con esas características. Bueno, de hecho, casi te diría que últimamente hay más de esos, ¿no? O sea, el shonen se ha ido más a Boku no Hero Academia y todo eso. Exacto, claro. Que historias de amor allá adentro. Sí, pero son como más ligeras, ¿no? Es que pues, niños de primaria. Pues es que en el shonen se supone que el interés romántico tiene que ser como un motivo para que nuestro héroe haga salga lo que tenga avante, que hacer. Haga su trabajo. Sí, sí. La chica gravedad es la princesa Toadstool. Entonces es como que una parte secundaria para darle razón. Pero bueno, eso también lo aplicas en muchos cómics y demás. Ay, no, también en películas normales. Sí, bueno, ¿como cuál? Sí. Reciente. Deadpool. Esa es así. Bueno, sí, está bien, te la paso. El argumento principal de Deadpool para no ser algo sin sentido es el hecho de que en realidad sí se enamora de la desnudista y pues sí es desnudista, ¿no? Me vas a decir, déjalo en bailarina. La bailarina exótica. Ándale. Bueno, se enamora de la bailarina exótica y ¿qué? Pues sí hace eso, Astrid. Sí, sí, sí, sí, lo sé. Digo, y no por eso no dejó de gustarme Deadpool. Exacto, ¿no? O sea, así que digas, mala no es. Es muy divertida. Exacto. Es muy sarcástica. Pero justo el argumento es ese, ¿no? O sea, él toma la opción de caer con este lugar de mejora y que lo puede sacar del cáncer por el hecho de que la ve como una opción para poder quedarse con ella. Y en Deadpool 2, justo el drama se centra en esa pérdida que tiene del ser amado y su conflicto de cómo dejarlo ir para poder seguir creciendo. Entonces, bueno, ¿puedes recomendar una buena historia, un buen anime romántico? Pues yo siempre voy a recomendar mi novela de hace 35 años que me hizo entender el amor como es. ¿Cuál? Escaflone. No, Macros. ¿Escaflone? O sea, ¿que a Santana le gusta Escaflón? No, estaba haciendo la burla porque no se sabe otra. Obviamente yo ya sé que a Jihad le encanta. Claro. Macros. Sí, claro, su diva, por eso tiene tantos issues ahorita. Por eso tengo tantos problemas en mi vida, porque no me he encontrado ni a una Misa Hayase, ni me he encontrado una Lin Min Mei. ¿Sí? Afortunadamente. Pues. ¿Quieres tu tsundere? No, pero Lin Min Mei no era tsundere, estaba loca no, nada más. Misa Hayase eres la tsundere. Ah, ya, sí. ¿Cómo? Ay, no saben cómo lloré cuando... ¿Cuándo qué? Cuando el Ikaru Ichijou le acepta el picnic. Ajá. Y a Lisa. Y la deja plantada porque llega la otra y... ¡Ay, no, pero ven! Y el otro, ¡ay, bueno! Le hizo panecitos, le hizo sándwiches y la dejó plantada. Yo no me acordaba de eso. Y eso es dramático. Sacado de un drama del canal 2. Sí, sí. Eso. No, bueno, yo no aguantaba. O sea, la presión en el pecho así de. Pero si la tiene esperando. Y luego la otra y todavía a ver, le ama. A ver, ¿y a cuál prefieres? ¿A Lin Min Mei o a Misa? Yo creo que seguiría la decisión de Ikaru Ichijou. Porque Lin Min Mei está completamente deschavetada. Sí, no. El único problema es que el componente de diva como que... Te llama la atención. Sí, me llama la atención. Solo voy a decir lo que sigue. Cuando le dijo, ¿sabes qué? Mañana me van a mandar al frente. Igual no regreso. Toma este... No, ya no le lleva nada. Mi regalo de graduación y tenme presente. Y la otra, ¡ah, sí! ¡Nos vemos mañana! No, bueno. Merece que lo plomen y regresar, pero en un sarcófago. ¡Ah, chido! Sí, y luego que me hubiera estado, ¡ah, quién es ese! ¡Ay, pues cierto! Estabas ayer. ¡Ah, sí! Bien por él. Sí, pues era así. Y luego, ¿por qué dices que no eres molestable? O sea... Te encanta la mala vida, o sea, si te llama la atención tanto el estereotipo de la diva. ¿Por qué eres así? Pero el conflicto, lo que le gusta es el conflicto de la tsundere con la diva. Claro, ¿no? Estaría genial tener a las... Ok. El problema es que nunca he tenido, no he tenido ni a la tsundere ni a la diva juntas, entonces... No, ni a la muñequita de porcelana al lado de la... Chica tímida callada que se desvive por ti. ¡Yeah! ¡Estereotipo! Exacto. Sí, pero pues no estaría... Ahora yo ya solo espero encontrarme una Misa Hayase que no sea tan complicada sacarla del modo tsundere y entonces ya. ¡Ah! Ya no busco a la Lin-Min May. Pues bravo. Vete a la, ¿cuántos años? De la, del UN Space ahí en el Pacífico del Sur. No seas payaso. Si existiera iría, pero no está. No está disponible. A ver. Pues ya ven, ya ni siquiera hablamos del Día Blanco. No, pues todavía. Ya se va a acabar el. Ya nos quedan 15 minutos, ¿te das cuenta? Sí, pero claro que podemos hablar del Día Blanco. Apenas estamos todavía en el drama del 14 de febrero. O sea, no hemos pasado el drama del 14 de febrero. No hemos pasado. O sea, ni siquiera hemos llegado a la parte en la cual tengan que llegar y hacer el recíproco. Bueno, falta de un 14 de febrero y que en Macros no hay un 14 de febrero tal cual. ¿Por qué no hablas de Navidad? Cuando, sí, vamos a pasar la Navidad juntos. Y ese es el preámbulo de la tragedia. Ese es el preámbulo de la tragedia. Sí. Porque además es frío, triste y desolado. Y oiga, sí, pero en Japón el 24 de diciembre es más bien para los coibitos, de que se van a su hotelito, a su love hotel y demás, ¿no? O sea, primero tienen su pastelito de fresa, porque ese es así como que, wow. El pastelito de fresa con crema, así, ese es el... Así pasó en Macros. ¿El in? Dime que no. ¿Cómo? Dice que así pasó en Macros. Bueno. No, pero además ahí fue todavía más duro. Yo creo que no podían poner el Love Hotel. Además ni había Love Hotel en ese momento ahí, porque eran solo casitas reconstruidas. Pero sí le va y le hace la cena con toda la intención de, pues ya de quedarse ahí. En la noche al menos. Y llega a misa así de, yo solo vine a decirte que, estás aquí. Perdón, ya me voy. Sí. Ahí no, nunca pudieron llegar a un 14 de febrero. Estuvo, qué raro que no hayan puesto eso, pero sí se fueron a una referencia un poco más dura, como la menciona esta Astrid, de irse al 24 y en el 24 justo tener el desenlace, ¿no? Porque supongo que también ahí hay mucha tensión. ¿Habrá una relación en el 24 a febrero a marzo? O sea, ¿sí hay como secuencia? Yo tengo entendido que el 24 es más bien para esa pareja que ya está establecida. Ok. Tengo entendido. O sea, entonces tendría que ser febrero, marzo y luego en diciembre. En diciembre. Entonces en febrero la niña le da su chocolate, pero abajo lo que tú has dicho, ya porque vio las intenciones y que del otro lado como que sí le van a decir que sí. Ajá. Y entonces entrega le entrega el obviamente chocolate hecho en casa ultra especial. Ajá. Y se o tiene comprado que en una boutique de chocolates acá muy nice. Exacto, la de confianza de ella. Uh-huh. Y después se tiene que empezar se esperan un mes y en marzo el niño le tiene que dar algo de regreso, pero ¿qué le regresa? ¿Unas flores? Sí. No, tiene que ser un regalo acá muy personal, muy caro, porque, digo, la verdad, o sea, son muy lindas las japonesas, tengo unas amigas japonesas lindísimas, pero sí esperan acá el super mega regalo porque va de acuerdo con el amor del muchacho. O sea, es casi como cuando se da la sortija de matrimonio, que tiene que ser 3 meses de sueldo, más o menos. Pues algo así, pero sí tiene que ser al menos como que doble, o sea, de lo que... Yo había visto una referencia que decía que tenía que ser como 3 veces el valor de los chocolates que habían dado. Pero sí tiene que ser un muy buen regalo. A mí no me consta, a mí nunca me han regalado eso, no me han exigido la contraprestación, pero... Sí, el Día Blanco. Y ya ahí, pues, es cuando se hacen coibitos. Pero es. O sea, automáticamente en cuanto el niño se presenta el Día Blanco y le dice: hola, Yuki, ya que te traigo este bonito regalo porque tú sabes, ¿no? Y entonces sí, ahí automáticamente se cierra. Ahí ella o decir que tú estaba, no estabas poniendo atención y que estabas viendo la tele. No. Es como cuando una chava en Occidente dice, ¿sabes qué? Vamos a cenar en la casa y quiero que conozcas a mis padres. ¡Toma! Y te presentas, ¡ay! ¿A poco era formal? Yo no sabía que iba a ser en serio. No. Bueno, puede haber unas variantes en cuanto a eso de presentar a la familia, puede haber variantes. No, pero si es cena y la familia está preparando la cena, si no te está hablando de pizza, ¿sabes qué? Nos agarró la noche aquí, estábamos viendo la tele y vamos a pedir, no, es de un día antes, ¿sabes qué? Esto es, se está preparando con anticipación, es planeado, la elaboración de la cena se lleva varias horas y me gustaría que nos acompañaras y compartieras el momento íntimo con la familia y mis padres van a estar presentes. ¡Toma! ¡Cuánta violencia! Si dices, si en ese momento has vivido en Occidente, dices, sí, llego después de hacer ejercicio, llegas en pants y sin bañarte y con agujeros en los tenis y sin lavarte los dientes. Mereces lo que te pase. Saludos Vocaloid Warrior, que nos está preguntando quién está aquí. Ya le dije que Astrid y Master, y igual tiene por ahí una pregunta. Vamos a ver si nos la quiere hacer. Pero entonces sí puedes. Ah, bueno, Vocaloid Warrior pregunta que si ven anime. Uy, si te dijera, Vocaloid, si te dijera. Astrid, ¿desde cuándo ves anime? Yo creo que tendría unos escasos, tiernos 4 años. Me imagino. O sea, desde Candy, ¿no? No, de hecho, Candy no la vi cuando la pasaron en los 80s, allá en México, porque se me hacía muy boba. Ya la vi cuando tendría como unos 17 años, porque todo el mundo había visto Candy y yo no. Y entonces la viste y la historia de amor te llenó tu corazón. Y por cierto, Candy se casa con, ¿cómo se llama? ¿Tony? ¿Anthony? ¿Cómo? ¿Se casa? ¡Se muere! ¡Por favor! Fue su primer... No, bueno, yo no la vi, obviamente, pero... ¿Quién se muere? ¿Candy? ¡Hombre! ¡Anthony! ¿Pero sí se termina casando con alguien? ¿Con Tony? ¿Molly o no? ¿No se hace monja? No, pues es que... Se supone se va de monja, ¿no? Que hay una relación ahí medio extraña con Albert, que viene siendo como que su papá adoptivo, que es bastante como rara. No sabes si realmente es como que su papá o su si padrote. Es su interés romántico. Entonces, al final, sabiamente los japonesitos ponen como que Candy va a la casa de la señora Pony, al orfanato, y todos están como que departiendo, y te hace como entrever que Candy va a ser como que ayudante del orfanato monja. O algo. Sí, no, y ahí sí me está acuerdo que iba a ser como monja. El Albert. O sea, ay, Dios mío. Ese sí es un... No, ese sí es... Ese es peor el drama que las novelas del... No, pero es que el drama está cañón, porque... Encuentra el amor de su vida. Bueno, primero se enamora del príncipe de la colina, que viene siendo Albert, el que después la adopta. Entonces, conoce el amor de su vida, que viene siendo Anthony. Ellos están completamente enamorados, pero muere. Anthony se muere porque se cae del caballo por culpa de Lisa, sí, una mona. Y luego, pues, Candy queda completamente destrozada, la adoptan, la mandan a Inglaterra para que sea una dama, conoce al maleante Terry. Terry es un hijo ilegítimo de un varón y una actriz americana. No, entonces es el chico malo. El drama. Que quiere ser actor, igual que su mamá. Al final de cuentas se enamoran, sí, después de que se dan unas cuantas. Ella le da una cachetada acá a este muchacho porque es indecente, la intenta besar. Entonces, ¿cómo? Y sí, y ya están a punto de formalizar su amor. Ya están así, aún. Y no pueden porque pasa un accidente, entonces no, bueno. El honor de Terry es quedarse con esa chica que perdió su pierna por haberlo salvado, entonces ¿sí? Solamente la abraza y le dice, déjame estar así unos minutos, porque estos minutos son los únicos que estaremos juntos, y ya la suelta, se va, y pues Terry se casa con Susana. Dios santo, yo sabía que era un drama, nunca, o sea, sabía de las muertes, pero no tan así. Ellos pasan por todos los posibles amores, ¿no? El amor platónico, el amor verdadero, el amor bla, bla, bla, o sea... El amor torcido, ese que te digo. El amor torcido, y eventualmente termina en una especie de amor platónico, ¿no? O sea... Pues y además yéndose supongo, a... O sea, como ya no le siguieron, se hablan mucho de una segunda parte ahí medio rara, que sí se reencuentra después con Terry, pero pues, quién sabe, capaz que es puro invento de alguien, yo la verdad no sé. Ya, ¿no se casó con nadie? ¿No formó un hogar? No, al final, bueno, al menos en el anime, no. Y sí estuve siguiendo el manga alguna vez, hace muchos años, pero me quedé como... hasta cuando la Candy se va de enfermera a América. Entonces ya no lo terminé. No, qué drama. Bueno, yo tengo un buen anime y un manga que es bueno, es romántico y puedes verlo y ya puedes irte a dormir y decir que el mundo es bello. ¿Cuál? Puedes estar viendo las noticias de CNN y luego abres este anime y dices, bueno, hay esperanza en el mundo. La de Belle Dandy, oh my God, ¡Oh, my God, esa es linda! Ahí está. Mega misa. Y el manga sí concluye. Sí se casa. Dios los casa. Pero ahí el personaje chido es la media hermana de Belle Dandy. La mitad demonio. Es una botana. ¿Urd? Sí, es una botana. ¿Me creerán que esa no la he visto? Pues miren, yo si tuviera una niña le pondría Megan. ¿Sí? Sí. Pero Ben Dandy es una tsundere, es tu Misa Hayase. Tal cual. Onegai, Astrid, por favor. Hiro necesita una hermanita. ¿Para a quién cuidar y a quién molestar? Exacto. Y sí, yo necesito una Ben Dandy, así es que les decimos que nos digan. La siguiente pregunta de Vocaloid Warrior. ¿Has ido a convenciones, Astrid? Sí, claro. Digo, no me ha tocado la fortuna de ir a la Comic-Con en San Diego. Me encantaría alguna vez ir. Pero sí, claro, fui a muchas convenciones en mis tiempos mozos. Ahí está. Digo, yo nunca me disfracé, nunca... Porque no. Todavía en esa época no estaba tan... No, si había, ¿cómo no? No, pero no estaba tan desarrollado. No digo que no existiera, pero no era algo que fuera ya tan accesible o tan común. O sea, sí iban y eran los ultra hardcore, ¿no? Era así de, ¡ay! Este sí se vino disfrazado. Ahora ya es como, hay que ir disfrazado. Bueno. Por lo menos... Sí, ya cambió la dinámica. Antes era el que era ultra hardcore, decía, el único lugar donde es ahí, y se presentaba. Y ahora ya es como, oye, vamos a ir a la Comic-Con, sí, ¿y qué te vas a llevar? No, no, pues voy a irme civil normal. No, ¿qué te pasa? Al menos consíguete una playera. Voy a ir de commoner. No, es más, ahora tú eres el raro. Si entras así como de commoner, eres de qué boludo. ¿Qué es aquí? ¿Estás de acuerdo? No, o sea, sí hubo un cambio muy fuerte en eso. Y aunque yo sé que aunque Vocaloid no te preguntó, Master, pero ¿y tú has ido a convenciones? Creo que sí. Sí, no he ido a la Comic Con y ya no me he disfrazado, pero sí. He ido a muchas, más de una. Y creo que los disfraces siempre han sido mucho mejor que el día de Halloween. Sí. La verdad, por mucho. Sí, si quieres sí. ver a alguien bien disfrazado, bien, vete a la convención. De hecho, pues ahora en marzo viene la Mole acá en México. Vamos a ver qué tal está la afluencia de disfrazados. Yo pues voy a ir de Commoner, porque no tengo todavía mi chasis de All Might. Así. Mal. Yo quiero verte. De All Might, sí. Bueno, Mo Daijoubu, nacete. Nada se compara a tu representación de Rey del Burger King. Ah, ese es un excelente cosplay del Rey del Burger King, sí. Yo debo bueno, chicos, los tengo que dejar porque tengo que seguir chambeando. Uy, qué actitud. Nosotros que estábamos tan divertidos. Es la única manera de pagarse estos vicios japoneses tan caros, son muy caros. Sí. Pero saludos desde California. Lo único que diría es que tengo que regresar a la inteligencia artificial. O como mi jefe dice, la estupidez natural. Pero bueno, saludos a todos. Saludos a Takihiro. Saludos a Takashi. Saludos a todos. Va, cuídate. Nos vemos pronto. Bye. Ay, Astrid. ¿Qué? Ha sido toda una montaña rusa de emociones este programa. Desde pues reclamos, buleo, de braille. Te están preguntando si has ido a convenciones y si ves anime. Pues sí, digo, ya no tanto. O sea, y ahorita ya la verdad ya no voy a las convenciones, ¿no? Dejé de ir hace muchos años. ¿En la zona de Detroit hay convenciones? Sí, claro. Investiga para que vayamos un día. Creo que son en agosto. ¿Ves? Pero no sé qué tan buenas se pongan, la verdad. No tengo referencia. Porque realmente el selecto grupo con el que ahora me junto, casi nadie ve anuncios. Bueno, pero pues siempre tienes amigos raros, así como tu servidor, que te puede sonsacar. No, al que tenemos que sonsacar es a Kishi. Ay, ¿tú crees que va a decir que no si le decimos? Pues entre los dos sí, pero... Ahí está, a eso me refiero. O sea, ¿tú crees que va a decir que no si le decimos los dos? No, ¿verdad? Y además está bien porque llevamos a Hiro para que ya empiece... A lo mejor... Un cosplay. Oye, tenemos un montón de disfraces de Star Wars de Hiro. Ahí está. Y además tenemos lo interesante es que de probablemente... Darth Vader, de Chewbacca, de Ewok. Ay, el de Ewok se ve genial. Pero además está bien porque qué tal si en una de esas alguna americanita lo ve tan simpático y yo mientras lo cuide diga... Oh, y decir, oh, sí soy aquí su tío y lo está picando. Pero realmente si quieres una gringuita... Ah, ya, en este momento lo que sea. No, tampoco. Bueno, tampoco. O sea, mujer por nacimiento, que no esté tan chiflada, No, pero ahorita no me puedo poner especial decir, ay, no, de una etnia en específico. Mira, puede ser mexica, puede ser americana, puede ser nipona, puede ser europea, puede ser, latinoamericana. No conozco muchos africanos, porque supongo que también debe haber unas buenas. Te agarran a trancazos. ¿Por qué? No, pues si no dije una sueca. Ellas yo creo que me cachetean. Ah, en la cara, no, porque me duele. Ay. Entonces, ¿qué opinas al respecto del 14 y de todo esto? ¿Funciona? ¿Quién? ¿Las niñas son tan delicadas como dicen? ¿El anime nos ha cambiado la percepción? No, yo creo que inclusive ahora es todavía más marcado que la chica, obviamente, puede decidir. Digo, como dice Santana, siempre ha sido así. Al final la que decide es una, ¿no? Pero sí es más marcado. ¿Sí? Ya ahorita con todos esos cambios en roles y feminismos y demás... Inclusive, pues las chicas ya ves que ahorita también están haciéndole al... pues si me gusta, órale. One Night Stand. Ah, bueno, pero eso no es del amor que estamos hablando. Eso ya nada más es la atención de una necesidad fisiológica. Casi creo. ¿No? Así de, oye, pues, ¿sabes qué? ¿Te interesa? Órale. Échalo para adelante. Y aparte ya... ya no es tan así, tan romántico el asunto. Digo, yo me acuerdo en mis años mozos que sí te, el chico sí te decía, ¿quieres ser mi novia? Y ahora yo casi creo que no, simplemente empiezan a salir y demás, y de repente uno dice, ah, sí, es que ella es mi novia, y tú, espérate, ¿a qué horas me dijiste que querías que fuera tu novia? ¿Sí? ¿Se te hace? Sí, cada vez lo escucho más, sobre todo con mis amigas más jovenzuelas. Y inclusive hasta eso ellas son así como de, ay no, qué anticuado, ¿para qué me dice? Si ya sabe, cosas de ese tipo. Yo creo que son unas cosas, son unas integraciones medias raras, porque yo creo que siguen pidiendo temas románticos, pero como que con una formalidad diferente. Pero ni me crean a mí, porque yo hace muchos años que no hago eso. Oh, y yo luego tirándose al piso. Claro, pues si no, no es día. Ah, Vocaloid Warrior me pregunta que qué anime no te gusta. ¿A mí? Ajá. ¿O a género, caray, o alguno en particular? Pues ahorita que recuerde, ninguno. Digo, ahorita estamos viendo un anime bien shonen, muy gráfico y descriptivo. Terraformers. Son unas cucarachas marcianas. Ah, Terraformers. Sí, está interesante. Entonces, no puedo decir que me encanta, pero tampoco puedo decir que no me gusta, porque estoy viéndolo, ¿verdad? Uma Chan nos dice que ella daba chocolates sencillos en la oficina, pero le gustaba más lo de la friquiplaza. ¿De la qué? A ella le gustaba más los temas de la friquiplaza. Ah, bueno, es que yo nunca fui a la Friki Plaza cuando vivía en México. Entonces, Terraformar, ¿sí te gusta o no te gusta? Es lo que te digo, no te puedo decir que no me gusta, pero tampoco te puedo decir que super mega encanta. Ah. O sea, sí lo ves, pero no estarías colgando afiches de Terraformarse en tu casa. Ay, no, claro que no. No, no, pero no. De Sailor Moon sí tendrías una taza. Tengo una taza. Ah, ya, o sea, a eso me refería, ¿no? O sea, si llegas y ves la taza de Terraformars, no vas a decir, me la llevo. No. Pero ninguno. No, pero parte de esa taza me la trajo Taka. Bueno, pero pues porque sabía que te gustaba. Ah, sí. Pero, o sea, en la historia no tienes una idea de algo que no te, un anime que digas, ah, yo lo vi este y lo vomité. O sea, jamás. El peor anime del mundo. Si algún anime he visto que no me ha gustado, probablemente lo puse en el temporal y ya no lo recuerdo. Ah, eso es una buena referencia. Al menos no te lo guardas así como de no, jamás lo ven. Jamás en la vida. Ahorita no me acuerdo. Yo creo que es más fácil que le pregunte al Taka y de, oye, ¿cuál no me gustó? ¿Cuál odié? Y es más fácil que él me diga tal. Claro, no vaya a ser que te ponga uno así y después haya un reclamo fuerte. Conflicto. No, digo, si me chuto todos los animes que se ve, pues ahorita también estamos viendo otro que es de corto. Ay, ¿cómo se llama? Está bien menso. Es también de mechas. Dura 6 minutos cada capítulo, pero está súper menso. ¿Cuál? Ay, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Bueno, es Battleship Tiramisu. ¿Battleship Tiramisu? Creo que así va, o es algo así. Y son muchos mechas y está bien mensa la historia. Eso pero está te en ríes. Eso está en Crunchy. Sí, está en Crunchy. Ah, sí, hay un Battleship Tiramisu. Está remenso, pero está muy divertido. Space Battleship Tiramisu. Ajá. Y está padre porque te saca un montón de comida, ¿no? Y uno que es súper glotón y que le encanta andar comiendo, pues ya te imaginarás, ¿no? Ay, lo voy a buscar y lo voy a ver. Digo, yo todavía estoy colgada porque no ha habido más continuación de Food Wars. Bueno, pues tienes que esperar a que vayan avanzando los eventos. Recuerda que no son tan rápidos para armar. Es que esa es otra de las cosas. Es uno de los porqués dejé de ver tanto anime. Porque tienes que esperar un chorro de tiempo. Entonces sí, como que me dejan picados, oigan, o sea, no. Y ya la verdad a veces no, termino no viendo anime porque digo, está incompleto, me voy a quedar picada y voy a estar así como que ¡ah! ¡Qué horror! Me sale la lo desesperado. No, pero busca, eso no está bien. Animes que ya están completos. Sí, bueno, yo a mí me gusta más dejarlos correr. De hecho, dejé correr un poco el de Goblin Slayer. Uh-huh. Porque justo cuando cuando salió y todo alrededor de ay, es que está re violento y bla bla bla bla bla. Sí tenía las ganas de darle el click, pero estaba viendo que en realidad todavía no tenían tantos capítulos y me quise esperar un poco. Y en la semana le di a 3 capítulos. Ay, de verdad, bueno, yo ya soy un viejo o todos son unos exagerados. Creo que sí entiendo el evento, sí es una decisión fuerte, pero tampoco está que digas tan extremo. Algo similar me pasó con Elfen Lied también. Creo que el primer capítulo es ultra violento y dices wow. Y ya después se hace completamente rosa. Sí, es medio violento, ese sí me lo aventé. El primero, pero después de eso ya se le baja la galleta, ya todos son felices, ya termina, ya entras en la dinámica normal. O sea, no mantienen ese nivel todos los capítulos. No, pues nadie lo aguanta. Ah, bueno, pues supuestamente hacen esas series para que sean así, ¿no? Entonces esperarías que al menos todos los capítulos te metieran eso. Y en realidad es el primero, la gente se espanta y ya después entras en la dinámica normal. Y siento que Goblin Slayer ahorita con los 3-4 capítulos que llevo visto van para ahí. O sea, el primero sí es fuerte, el segundo como que ya te lo empiezan a explicar. Y ya después conforme empieza el desarrollo de la historia ya entra en la dinámica normal. Te da una percepción diferente de la profundidad del personaje, sí. Pero tampoco es que todos los días, o sea, cada 30 segundos esté pasando algo. Al menos hasta ahorita de lo que llevo visto en Goblin Slayer. Pero bueno. A ver. Astri. Dígame, señor Yihad. Creo que se acabó el tiempo. ¡No! Y ni siquiera tocamos muchos de los estereotipos, arquetipos culturales nipones. Lo cual yo lo veo como una excelente oportunidad para volverte a invitar. Así es que la próxima vez que tengas espacio, tenemos que seguir platicando. Ok, está bien. Conste. Ok. Ah. Sí, tenemos que hacer que la gente te escuche más. Ah, bueno, hay que pedirle permiso a Kichisama para que cuide al querubín. Ah, bueno, pues nada más es un par de horas, tampoco es que nada más. Estoy diciendo que es todo. Oye, pues sí estaba burlando anoche porque le estaba escribiendo como que el borrador más o menos de los puntos y pues me tardé como un par de horas, ¿no? Y dice, pues es que te tardaste un chorro. Y yo, pues es que el chiste es que tenga coherencia y que sea divertido. Está bien. Y bueno, ya viste, bueno. Ya viste que ese trabajo da como para varios programas. Ay, bueno. ¿Sí? Bueno, es que hay mucha tela de donde cortar. Claro, o sea, ya viste. Y aún. Y solo lo que tú referencias. Ese escrito que te puse todavía le faltan un chorro de más. O ahí sea, está. Falta el amor filial y. Oh. Oh, bueno. Pero. Mira, la ventaja es que viene marzo 14, o sea, todavía tenemos otro punto para seguir hablando de esto porque es el día blanco, ¿no? Entonces, ahí vamos a esperar que tengamos una comunicación de regreso y pues podemos seguir explorando el tema. No, si esto no se acaba, por eso hay programa cada semana. Me da gusto, pues. No, pues sí, ya viste que con solo esa referencia tienes como para hablar. Fuf, fuf, fuf, fuf. Y hasta hiciste que el máster viniera. No te había pelado el máster, no, ¿eh? No, no se había pelado de hasta que escuchó que ya alguien estaba. Dijo, ay, ay, ay, yo también, yo también. Falto yo. Exacto, ¿por qué me cambian? Exacto, así de no, ¿qué? ¿Quién no avisó de la fiesta? Vamos, No me pueden dejar. Exacto, si te digo nomás, él escucha que ya hay pachanga y se ve rápido. Ay, hay que jalarle las orejas al máster. No, para que veas. Para que veas tu impacto y jalón aquí. Además, tuviste muy buena audiencia. ¡Wow! Digo, espero que les hayan gustado mis de Braille. Pues yo creo que sí. Pero pues bueno, tristemente hemos llegado a la parte final del programa. Astrid tiene que regresar a atender temas. Así con el máster ya se nos fue para seguir chambeando. Y pues nosotros, una vez más, agradecemos a todos los que han estado allá afuera escuchándonos. Gracias a Uma Chan, que también anduvo por allá. Llegó un punto en el que ya ni siquiera nos escribió. No sé si porque se estaba riendo como enano o porque estaba diciendo, hay alguien que los mate, por favor. No lo sabemos todavía. Eso estará en duda hasta que ella nos logre responder y veremos si en los siguientes 30 segundos lo hace, porque si no, pues entonces nos estaremos despidiendo. Y de esa forma, pues les decimos y les recordamos que Meca Garrison se transmite todos los domingos de 11 a 1 de la tarde. Hoy nos extendimos un poco más. Vocaloid Warrior te manda saludos, Astrid, y también al Muchos Master. Saludos a Vocaloid. Vocaloid Warrior, como siempre, todo un guerrero aquí al pie del cañón en el chat de Radio Doki. Así es que gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden Meca Garrison todos los domingos de 11 a 1 de la tarde, y la siguiente semana les estaremos platicando cómo nos fue en la Mega XP, qué sucedió, cómo nos fue en el evento de Papachasama. Esperemos no terminar tan fundidos para llegar a tiempo a abrir el programa, pero mientras tanto recuerden, pueden seguirnos en redes sociales, Mecha Garrison, MSHAGARRISON, en donde ahí pueden postear cosas, y también como Astrid regularmente está al pendiente de la página, si le quieren mandar comentarios o saludos, pues también puede ser ahí. Así es que gracias a todos los que nos han escuchado. Yo soy Yihad. Astrid, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por darnos N cantidad de horas para poder hablar. Ya viste que con esto nos dio. Llevamos una hora y no hemos avanzado ni siquiera un cuarto de tu documento. Así es que nada más para que le vayas midiendo, que tienes al menos otros entre 3-4 programas más para poder seguir hablando del tema. Toitesimaste. Ah, como arigato gozaimasu, Astrid Sama. Muchas gracias a todos ustedes. Dígame, Astrid. Ah, no, pues si quieren algo en especial que quieran agregar en cuanto a lo que es el Día Blanco y el amor, pues hay que nos digan y hablamos del tema. Exacto, ya ven. ¿Quieren comentar algo, algo con más particularidad del Día Blanco con Astrid? Pónganos ahí su comentario o recomendación en nuestras páginas y redes sociales de Meca Garrison. Y gracias una vez más, nos estamos escuchando. Astrid, ten un excelente fin de semana y una excelente semana. ¡Mata! ¡Matane! ¡Matane!